colombiano es como mi hermano y es un ganador. Baila al ritmo de la cumbia, cantando vallenato y tocando el acordeón. Tengo un amigo colombiano, es como mi hermano y es un ganador. Baila al ritmo de la cumbia, cantando vallenato y tocando el acordeón. Se mueve el colombiano al son de la cumbia. El colombiano, qué chévere que toca. El colombiano, esa guacharaca. El colombiano, como marca el ritmo. El colombiano, con la timbaleta. El colombiano, hay que ver que baila. El colombiano, cumbia sabanera. El colombiano. Tengo un amigo colombiano, es como mi hermano y es un ganador. Baila al ritmo de la cumbia, cantando vallenato y tocando el acordeón. Tengo un amigo colombiano, es como mi hermano y es un ganador. Baila al ritmo de la cumbia, cantando vallenato y tocando el acordeón. Sí señor, que es el santuario de su tierra. Cuando nos vamos de movida a bailar, la gente siempre comenta. Al sol del tambor, el colombiano mueve su cintura. El colombiano es demoledor. El colombiano es un ganador. El colombiano, qué chévere que toca. El colombiano esa guacharaca. El colombiano.